traición. Ahora verás lo que pregonaba, ahora verás. Naranja de China, guayaba madura, naranja de China. Y una niña que escuchaba de aquel bardo la canción, a la madre preguntaba: mamá, yo quiero saber de dónde son los cantantes, que los encuentro galantes y los quiero conocer. No, hija mía, no, no lo quieras conocer. Consejo, hija, yo no te quiero perder.